En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuestro cerebro está preparado y programado para hacer más caso a las buenas noticias que a las malas. Lo ha descubierto la ciencia en un estudio efectuado por neurólogos alemanes. En esas pruebas se pidió a un equipo de voluntarios escoger entre una buena y una mala información. Según la elección, los voluntarios ganaban o perdían dinero. Los investigadores descubrieron que los participantes daban un 50% más de importancia a las buenas noticias. El experimento estuvo diseñado de tal forma que la respuesta siempre fuera justa y se pudiera conocer la verdad. Los investigadores dijeron que nuestra mente genera de forma automática el que llaman sesgo del optimismo, que existe y es real, y que tiene mayor fuerza que el pesimismo. Aunque hay que preguntarse por qué pasa también que las malas noticias, las informaciones negativas, los reversos de las cosas, tienen mayor aceptación social y obtienen una mayor relevancia. Algo nos está volviendo negativos, algo nos está haciendo ver lo malo antes que lo bueno, pero ese algo no tiene que ver con nuestra condición, tiene que ver con la sociedad. Algo nos hace ver lo negro antes que lo blanco, y si eso ocurre es que la sociedad y el sistema en general funcionan mejor si preferimos lo malo a lo bueno, o funciona mejor o funciona como quieren que funcione. Es que para algunos lo malo es bueno. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y estos son nuestros contenidos. Y antes de ir con ellos, os recordamos nuestra etiqueta, nuestro hashtag con el que podéis escribir mensajes: Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos, entre otras cosas, vamos a recibir esta noche a uno de nuestros científicos más internacionales, el Club del Misterio, con nosotros, Juan Pérez Mercader. Y también vamos a hablar de la muerte por sugestión. Creer en la muerte a veces causa eso, la fuerza de las creencias, nos lo contará Mado Martínez en Eureka. Y también hablamos esta noche de algo que va a ocurrir pronto. El próximo 8 de abril, ETA, la banda terrorista que ha sembrado de muerte la historia de estos últimos decenios en nuestro país, entrega sus armas y dirá dónde están sus zulos. La labor de espionaje, de infiltración, las modernas tecnologías, todo ha sido muy importante en todo esto, en el proceso que parece que llega al final, en el proceso que finaliza con esa paz esperada por todos. En Batería Reservada 2.0 con Fernando Rueda, que nos va a contar absolutamente todo de ese proceso. Efectivamente, Bruno, el salto técnico dado por el CNI que les capacitó para controlar las comunicaciones de ETA, la participación directa de los espías en la persecución de los comandos en el sur de Francia y el uso de infiltrados, penetraciones clandestinas, etcétera, son algunas de las técnicas que permitieron conseguir al servicio secreto desde las sombras el fin de ETA. Viajamos a las alcantarillas para entender la rendición de ETA con la entrega de esas armas el próximo sábado. Y también vamos a escuchar en Materia Reservada 2.0 al Lobo, a Mikel Lejarza. Va a estar con nosotros y vamos a escuchar unos cortes, vamos a escuchar su voz y su opinión al respecto, la opinión del Lobo, de un personaje fascinante. Mikel Lejarza, que estuvo con nosotros hoy también en La Rosa de los Vientos. Que además tendrá mujeres con historia. Teresa May, la impulsora del Brexit en el Reino Unido, será la protagonista en Mujeres con Historia y el Mundo del Cine con José Manuel Escribano. También os contaremos en Azul y Verde los intentos para convertir el agua en combustible, auténtica magia y alquimia. magia y alquimia real. Y atención a lo que vais a escuchar en Encuentros Cercanos, porque un médico y cirujano muy importante va a hacer autocrítica. Nos va a hablar de ensayos en el tercer mundo, de la falta de empatía de los médicos, de la presión de la industria farmacéutica. Atención a lo que vais a escuchar, una denuncia en toda regla. Y por supuesto las primeras pistas para identificar al personaje oculto de esta semana, de esta noche en La Rosa de los Vientos. Hay pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Sí, que estamos muy emocionados con las entrevistas que vamos a tener y con los temas que vamos a tratar a lo largo de la noche de hoy. Bueno, muy atentos porque esta noche en nuestro concurso pues tenemos a un creador de series históricas. Aquellas es que nos dejan una huella imborrable y que forman parte de nuestro acervo cultural. Pero ¿cuál de los personajes que os voy a decir dijo la frase? Uno debe abandonarse a su intuición. Sabemos más de lo que creemos. Los tres candidatos son George R.R. Martin, creador de Juego de Tronos, Chris Carter, creador de Expediente X, o David Lynch, creador de Twin Peaks. Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que decir cuál es el creador de esta serie tan estupenda que se esconde esta noche en el programa. Y nos ponemos prestos y dispuestos al Club del Misterio a recibir a uno de los grandes científicos españoles en la 1:37. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Es uno de los científicos españoles más importantes, divulga y habla con tal entusiasmo que si le oyeran en las altas esferas se entregarían de cuerpo y alma y multiplicarían presupuestos. Pocos como el empeño han puesto tanto empeño en buscar vida ahí afuera. Fue el fundador del CAF, del Centro de Astrobiología, uno de los intentos por conseguir encontrar a similares a nosotros, uno de los intentos, uno de los esfuerzos científicos de la NASA, responsable del equipamiento de nuestro país en la misión que llegó a Marte en el año 2012. Ha sido y es en muchas cosas. Estaríamos horas y horas glosando todos sus logros. Él es Juan Pérez Mercader. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer, Juan. Un placer tenerte con nosotros esta noche. Que nos escuchas desde Harvard, ¿no? Bueno, desde un pueblo que se llama Cambridge, el falso Cambridge, porque está en Estados Unidos y no en Inglaterra. Y en ese pueblo está la famosa Universidad de Harvard y otras varias más. Y además, sin embargo, tú eres de Huelva, pero desde todo el mundo se escuchó ese anuncio que hace unas semanas se efectuó la NASA, que supongo que te ilusionó a ti, ilusionó a muchos, del hallazgo de un sistema solar ahí afuera, a unos cuantos años de luz. En los últimos años, en los últimos decenios, han descubierto muchos planetas, pero ningún sistema solar tan apto para la vida como este, ¿no? Bueno, sí, y hay que matizar también. Vamos primero al sí. Efectivamente, desde el año 1995 conocemos de la existencia de muchísimos sistemas planetarios en el entorno nuestro, en la galaxia. Nuestra galaxia tiene del orden de miles de millones, decenas de miles de millones de estrellas como el Sol, dicho sea paso. Y algunas de ellas pues pensábamos que podían tener planetas. Lo que pasa es que ahora hemos descubierto que muchas estrellas tienen planetas, pero no son ni siquiera como el Sol, y son mucho más abundantes que el Sol en la galaxia. Y nos estamos encontrando con una enorme abundancia de sistemas planetarios. La noticia a la que tú haces referencia es el resultado del trabajo de unos astrónomos y astrofísicos europeos que hicieron su ciencia independientemente de la NASA y después han utilizado un instrumento de NASA para constatar lo que estaban viendo. Y lo que estaban viendo era que en un tipo de estrella mucho más fría que el Sol, pues había un sistema planetario con 7 planetas. Y esos 7 planetas, de esos 7 planetas, 3 es muy posible que tengan una estructura de roca. Y digo que es muy posible, pues porque son, eso se dice en función de modelos matemáticos muy bien informados que se hacen y que, por cierto, los han hecho compañeros míos aquí en la Universidad de Harvard, hicieron esos modelos, aunque no eran coautores del trabajo. Y ahora pensamos que el universo debe estar lleno de muchos sitios rocosos como el propio planeta Tierra, donde puede existir alguna forma de química compleja, bien organizada, como lo está la vida en la Tierra, y que por tanto quizás le pudiésemos llamar vida también. Sin embargo, parece que la gente está esperando encontrarse a otros como nosotros, y lo más probable es que lo primero que se encuentre sea vida microscópica, ¿no? Bueno, eso es muy buen comentario el que haces. Efectivamente, lo más probable es que cuando encontremos vida en otros lugares del universo, pues no sea precisamente una vida muy compleja. Y digo esto porque lo más posible es que el primer lugar o los primeros lugares en los que lleguemos a encontrar vida, que a lo mejor no la encontramos, dicho sea de paso, aquí no hay que ponerse excesivamente alegre hasta que no se ha cazado el oso, no hay que quitarle la piel. Pero si encontramos vida in situ, con la tecnología de que disponemos hoy en día, debe ser dentro del sistema solar. Y sabemos que en ningún lugar del sistema solar, excepto en la Tierra, hay vida macroscópica, grande, en la superficie. En Marte quizás haya vida en la subsuperficie, pero no macroscópica, sino vida microscópica, como tú acabas de aludir. Y si hay vida en la superficie, definitivamente es microscópica y difícil de detectar, aunque todavía no hemos mandado ni siquiera a Marte instrumentos para detectar vida. Estamos caracterizando la habitabilidad del planeta. En estos días se está estrenando en muchos sitios la película Life, la película Vida. Y bueno, claro, es ciencia ficción y siempre pues se mete el temor de a ver qué se encuentra, si al final va a ser algo que va a ser amigo o va a ser enemigo. Pero desde luego, si en algún momento se encontrara vida, yo creo, Juan, que tú deberías de formar parte del equipo de asesoramiento de esos científicos que pudieran decirnos qué puede ser ese tipo de vida y cómo podemos acercarnos a ella. Bueno, yo no, muchas gracias, Silvia, por tu comentario y pregunta. Yo no sé de esa película, Life. Yo me encuentro con una película todos los días en mi laboratorio que tiene ese mismo título. Y no digamos cuando vengo a trabajar en laboratorio, la vida como es. Pero efectivamente se especula muchas veces acerca de cómo puede ser la vida en otros sitios o que venga una vida y nos visite, algunas formas de vida y nos visiten, etcétera. Esas, si viniese una civilización extraña y nos visitase, pues yo creo que darían señales de vida, valga la redundancia, y creo que sería importante entender muy bien cómo es esa vida, entender si es una vida consciente, inteligente, tratar de hacer algún tipo de matching, es la palabra en inglés, de comparar y juntar bien las dos inteligencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería súper, súper emocionante y súper interesante. Y no te preocupes que yo estaría ahí seguro. En el 2050 has dicho que es posible que se produzca ese viaje a Marte, ¿no? Bueno, yo creo que antes del 2050 es difícil, y también lo será después del 2050, dicho sea de paso. Pero hay mucha tecnología que hacer, hay muchos desarrollos importantes que hacer y muchísimos y presupuestos que utilizar, y además es importantísimo tener colaboración internacional para esa hazaña. Yo no veo la situación como posible mucho antes del 2050, por eso suelo hablar de el 2050. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estuvimos hablando, me comentaste algunas cosas sobre Río Tinto, en Huelva, por eso decía antes que eres de Huelva, has nacido allí, y en Huelva está Río Tinto, un lugar que aparentemente es muy poco apto para la vida, y una frase que tú me dijiste a mí se me quedó muy grabada: la vida se hace hueco, pero si las dificultades se hace hueco, al final nace y aparece y está ahí. Río Tinto es una demostración de que en el universo puede haber vida, vida microscópica, pero puede haber mucha, ¿no? Río Tinto es un magnífico ejemplo de cómo la vida, una vida que vive cómodamente, por decirlo así, pues se adapta a circunstancias mucho más complicadas. Y el Río Tinto es un lugar privilegiado en nuestro planeta, que está en la provincia de Huelva, como tú bien acabas de decir, desemboca al mar muy cerca de Huelva, en el sitio donde los marineros de Palos de la Frontera zarparon con Colón para ir a descubrir Japón y se encontraron con las Américas por medio, y es un sitio especialmente un poquito al norte de un pueblo que se llama San Juan del Puerto. Es un sitio que recuerda cómo podría ser Marte si lo estuviésemos viendo con agua en su superficie. Pero lo importante del río Tinto es que efectivamente nos muestra que la vida se adapta a lo que le echen. Y esa frase o ese comentario que te hice entonces, que a mí se me había olvidado, pues efectivamente es apropiado, porque lo que ocurre es que los sistemas vivos, como tú y como yo, se van adaptando, son sistemas adaptativos, basados en química, pero son adaptativos, y se van adaptando a los cambios en el ambiente, se van adaptando en los cambios en el entorno. Y lo que van aprendiendo, entre comillas, lo que se va aprendiendo, las modificaciones que se van produciendo, pues se van guardando de una generación a otra, de manera tal que con el tiempo hay endemismos, hay formas de vida típicas de ese espacio o de ese lugar en nuestro planeta que se han adaptado perfectamente a las circunstancias. Y el río Tinto nos produce es un ejemplo magnífico de eso. Dicho sea de camino, y que no se me olvide, yo no nací en Huelva, yo nací en Alcalá de Guadaira. Lo que pasa es que mi familia, pues por razones de después de la guerra, lo que sea, pues los destinaron a Huelva, y crecí en Huelva, y yo me siento de Alcalá y de Huelva, de la provincia de Sevilla y de la provincia de Huelva, y me siento extremadamente unido a todos estos sitios, y en particular a Huelva, pues le tengo un cariño extraordinario, como te puedes imaginar. La gente en Huelva se portó extraordinariamente bien con nosotros, y yo sé que esto, lo que voy a decir ahora, suena un poquito cursi, amo a Huelva. No, no es nada cursi, y te entiendo perfectamente, porque yo también amo a Huelva y amo el poco agua que hay en Huelva, y que sin embargo el agua parece necesaria, ¿no?, para la vida. No en la playa, que hay un montón de agua. Salvo en la playa, claro, evidentemente, ¿no? Ahí no la han recogido, ¿no? Pero en el otro sitio, en el interior, pues parece que agua no hay mucha, ¿no? Hace mucho calor, seguramente es por eso, ¿no? Menos cuando caen las grandes tormentas, que allí cae bien, ¿eh? Sí, juego que sí cae. Bueno, no hablemos de la abundancia o no abundancia de agua, que sí, que creo que hay, pero si hablemos del agua como un componente necesario para la vida tal y como la conocemos, la vida en nuestro planeta utiliza química con la cual pues computa, es decir, hay una especie de computador químico dentro de cualquier sistema vivo, y esa computación requiere mandar datos de un sitio a otro, y de la misma manera que si nosotros, en lugar de estar hablando por buenas líneas de teléfono y de fibra óptica y buenas comunicaciones con microondas, etcétera, estuviésemos hablando con unos cables malos, pues la calidad de mi voz, la calidad de vuestra voz, pues estaría muy muy degradada, estaría distorsionada si no fuese buen cable, buen conductor. La información en la voz pues se perdería, porque si hablásemos distorsionados se oiría así y no se entendería nada. Entonces, en la vida, como lo que se manda es información en forma química, lo importante es tener un medio en el cual se mande esa información sin que se distorsione. Y ese medio, que lo encontró la vida en su evolución, es el agua. El agua es un magnífico conductor de información química, no la distorsiona, no interacciona con, no reacciona con los productos que están en ella y que se mueven en ella y que llevan información, y por tanto juega ese papel de conductor dentro de la vida. Y es por eso que nosotros pensamos que siempre debe de haber algún tipo de líquido o algo asociado con la química de la vida, y vamos buscando, vamos siguiendo la traza del agua en el universo para ver, para entender si ese agua líquida se encuentra en sitios, en otros lugares además de la Tierra, y así estamos buscando por la presencia de agua líquida en la subsuperficie de Marte, y creemos que hay, sabemos que hay agua líquida en la subsuperficie de Europa, un satélite de Júpiter, sabemos que hay agua líquida que además lanza unos chorros en forma de géiser espectaculares en un satélite de Saturno que se llama Encelado, y sabemos que en otro satélite de Saturno que se llama Titán, pues nos encontramos con que no hay agua líquida, pero hay metano líquido, e incluso empezamos a pensar y a hacer ya experimentos suponiendo que quizá el agua no es el único material líquido y con el cual se puede construir la vida, quizá el metano líquido también. Y tendremos ocasión de comprobar estas teorías y estas hipótesis acerca de la vida en cuanto que lleguemos a estos sitios buscando vida. Y además, en Plutón, el último cuerpo de nuestro sistema solar, el más lejano de los cuerpos de nuestro sistema solar, cuerpos planetoidales, aunque muchos consideran que no es un planeta, pero en fin, vamos a meterlo dentro, que para eso se llama Plutón. Y en Plutón pues también empezamos a ver que en su interior quizá haya un gran océano con agua líquida. O sea que estamos llenos de agua líquida, metano líquido y muchos componentes que podrían servir de líquidos para conducir la información asociada a la vida. ¿Y es posible que esa vida se haya desarrollado a partir de otro elemento? ¿Se valora esa posibilidad de que no haya necesitado agua, no haya necesitado la vida basada en el carbono como es la nuestra para poder desarrollarse? Sí. Hay gente que está, inclusive yo mismo, que está trabajando en ese tipo de cosas, en tratar de entender si la vida se puede construir en base a otros elementos o si el carbono, la bioquímica, si la bioquímica es necesaria para la vida. Eso no lo sabemos, solamente hasta la fecha solamente conocemos un ejemplo de vida en el universo, que es la vida en nuestro planeta, extraordinariamente diversa, extraordinariamente compleja, pero toda ella basada en la bioquímica, que es una parte de la química del carbono. Y entonces una parte muy importante de buscar vida en otros lugares del universo consiste precisamente en entender si se puede dar otro tipo de químicas que construyan a sistemas como los sistemas vivos. Los sistemas vivos, Bruno y Silvia, se caracterizan porque tienen cuatro propiedades básicas. Una propiedad es que son capaces de manejar información, de la misma manera que una computadora maneja información y tú le das datos y con esos datos hace operaciones o archiva datos y después los recoge, etcétera, y actúa como un robot, pues los sistemas vivos son capaces de manejar información. Los sistemas vivos también son capaces de, con piezas muy sencillas que encuentran en el medio ambiente, construyen unas piezas más complicadas. Por ejemplo, cogen aminoácidos que están en el medio ambiente o se los comen de otros bichos y sacan los aminoácidos, por ejemplo, y o azúcares, o pero aminoácidos en particular, y el sistema vivo produce proteínas. Y con esas proteínas el sistema vivo es capaz de, y esa es la segunda propiedad, eso se llama metabolismo, y con esas proteínas es capaz el sistema vivo de construir un hijo o una hija, o como no seamos sexistas, construir un descendiente. Y ese descendiente, es un proceso de autorreplicación, un proceso de replicación. Y finalmente los sistemas vivos, la cuarta propiedad que tiene, es que evolucionan y se adaptan al entorno, o evolucionan también sin necesariamente estar adaptándose, sino simplemente cambian por cuestiones del entorno exterior también. Y todo esto lo hacen basado en química, es decir, los sistemas vivos manejan información, los sistemas vivos son capaces de metabolizar, los sistemas vivos se replican, los sistemas vivos evolucionan adaptándose o no adaptándose, pero evolucionan, y finalmente la quinta propiedad es que lo hacen todo basado en química. Y eso es lo que buscamos. ¿Existe algún otro elemento químico o algún otro material que pudiera generar esas cuatro propiedades? Y no lo sabemos. Estamos, mucha gente, estamos trabajando en ese tipo de cosas y la estamos tratando de entender, porque nos, entre comillas, maleficiamos, y cierro comillas, que en el universo hay muchas posibilidades, y no todo porque en principio tendría que ser basado en la química del ADN y del RNA. En 2018 hay en proyecto pues algo muy especial, el gran telescopio, el James Webb, y también un satélite, la TESS. Tanto uno como otro va a facilitar poder conocer, pues eso, si hay más exoplanetas, recibir información de cómo son. Eso os va a ayudar a seguir mirando qué posible existencia de vida hay, ¿verdad? Por supuesto que sí. El James Webb Space Telescope es un instrumento extraordinario, es un gran observatorio espacial que irá a reemplazar al Hubble Space Telescope, que nos ha dado un conocimiento extraordinario, y tanto por lo profundo como por lo exhaustivo, de la historia e evolución del universo. Y de hecho, los primeros balbuceos de un sistema planetario que se vio con un telescopio, los comienzos de un sistema planetario, se vieron en 1992. Y TESS es un satélite, entre comillas, pequeño, que lo que va a hacer es estudiar la presencia de sistemas planetarios en otros lugares diferentes de a los que ha detectado otro satélite predecesor suyo de NASA, que se llamaba Kepler. Vamos a teorizar un poquito porque no tenemos pruebas, pero supongo que tú te lo habrás planteado más de una ocasión, ¿no? Si esa vida aparece y es una vida desarrollada, o llegamos el día, ocurre que se encuentra vida desarrollada, vida similar a la nuestra, ¿crees que serán positivos o negativos para nosotros? Yo creo que desde el punto de vista científico será muy positivo, encontremos lo que encontremos. Veamos lo que veamos, porque aprenderemos muchísimo acerca de la vida en nuestro planeta. Nosotros buscamos vida en otros lugares del universo no solo porque sea una pregunta que nos hacemos y queremos responderla, sino porque tenemos aspectos muy prácticos asociados a esa pregunta. Por ejemplo, queremos comparar esa vida con la nuestra para así de esa manera entender mejor cómo gestionar la vida en nuestro planeta, cómo gestionar la vida en sí misma, en los sistemas vivos individuales, etcétera, etcétera. Es decir, queremos aprender mucha más biología buscando vida en otros lugares del universo. Y eso es muy, muy, muy básico y muy importante, porque tiene implicaciones importantísimas tanto para la gestión del planeta como para la gestión de la vida en sí misma, en los individuos, ecosistemas, etcétera, etcétera. Es una pregunta muy amplia, pero también tiene una importancia fundamental desde el punto de vista incluso hasta filosófico. Y tiene una importancia fundamental desde el punto de vista filosófico porque nos imaginamos, o muchos seres humanos, yo no, pero muchos seres humanos se imaginan que somos los únicos que estamos en el universo. Bueno, pues si encontramos que hay más seres como nosotros o más seres vivos, no necesariamente como los seres humanos, pero más seres vivos en el universo, se nos cambia totalmente nuestra perspectiva de nuestro lugar en el universo. Y eso afecta a la médula de cómo somos los seres humanos. ¿Y existe algún protocolo, tanto en la NASA o cualquier otra agencia aeroespacial, en el caso de que se encuentre ese hallazgo de vida extraterrestre? ¿Tienen algunos parámetros, unas normas a la hora de reaccionar? Muy buena pregunta, Silvia. La respuesta es sí. Hay hay una serie de protocolos que están asociados a lo que se llama Planetary Protection, protección planetaria, que nos permiten decidir o tratar de decidir cómo manejar ese tipo de vida. Eso es en lo que se refiere al manejo de ese tipo de vida y también en lo que se refiere a la potencial contaminación que las naves humanas pudiesen dejar en otros sitios, como por ejemplo cuando vamos a Marte, se desinfecta y se limpia y se protege lo más posible lo que se manda desde la Tierra, de manera tal que no contaminemos Marte cuando lleguemos allí, por ejemplo, en la exploración de Marte. Pero si encontrásemos, para encontrar vida, también hay una serie de protocolos. Los protocolos no son tan sencillos como los de no contaminar. Los protocolos tienen que ver con entender si se dan las condiciones en un determinado lugar, entender si, dadas esas condiciones, qué historia ha podido tener ese lugar, y dadas las condiciones más la historia que ha podido tener ese lugar, si puede haber sistemas químicos que tienen esas propiedades que hemos descrito hace un momento. Y a partir de ahí ya hay toda una serie de consecuencias, dependiendo de lo que se va viendo en cada uno de esos contextos, ya hay toda una serie de dependencias que le llevan a uno a identificar pues formas químicas que pudieran constituir un ejemplo de vida diferente al que hay en nuestro planeta. Pero lo que existe y lo que es palpable es la búsqueda, el intento científico, y si algún día encontramos algo o alguien ahí afuera, es gracias al trabajo de personas como tú. Quieres ser muy modesto, pero es verdad, sin Juan Pérez Mercader no existiría, por ejemplo, el anuncio del otro día y cualquiera de los que puedan venir en el futuro. Juan, muchísimas gracias y gracias por lo que has aportado muchísimo a lo largo de todo este tiempo. Un gran placer. Gracias por vuestra atención, por divulgar la ciencia, y os deseo la mejor suerte posible y mucha salud. Un lujo tener en La Rosa de los Vientos a uno de los grandes científicos españoles, a Juan Pérez Mercader. Vamos a escuchar ahora las noticias, nos vamos a poner al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos, que tenemos muchísimas cosas por contar todavía. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Recordamos, Almadía Rosa de Vientos, en nuestra hashtag en Twitter, en nuestra etiqueta a la que nos ha escrito mucha gente durante este primer tramo de programa con uno de los científicos españoles más importantes, con Juan Pérez Mercader. Nos dice Bernardo, a propósito de lo que decía Juan Pérez Mercader, que hay bacterias que pueden sobrevivir al vacío y a las bajas temperaturas en del espacio. Eso nos decía Bernardo con Almodía Rosavientos. Inlink nos manda una foto de la mujer de Trump y dice, esta señora se pasa el día mirando el espacio a ver si encuentra vida extraterrestre. Será porque no hay vida terrestre en su entorno. Ese... O porque vive al lado de un alienígena. Sí. Bueno, ella también es un poco alienígena, pero por otras cosas, ¿eh? Los ojos rasgados los tiene. Sí, pero por otras cosas. Bueno, que comienza la segunda hora de programa, que vamos a escuchar a Madón Martínez hablar de la muerte, de la creencia en la muerte y cómo se puede sugestionar para morir, para matar. Una historia verdaderamente tremenda, y además hay algunos antecedentes a nivel antropológico, a nivel médico. Es un tema muy interesante el que nos va a comentar aquí en Eureka Madón Martínez. Y dentro de unos instantes estamos en Materia Reservada 2.0, hablando de eso que va a ocurrir a partir del próximo día 8 de abril. ETA va a decir dónde están sus zulos, un paso más en ese proceso, en esa paz esperada por todos. Casi 10 años llevamos de proceso. Ahora lo contamos y vamos a escuchar también algunos cortes, algunas opiniones al respecto de lo que está ocurriendo de uno de los personajes más importantes en la lucha contra ETA, un infiltrado, a Mikel Lejarza, conocido por todos como El Lobo. Eso será en esta hora de programa. Eso sí, vamos a empezar con nuevas para localizar al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Bueno, pues recordamos que hoy tenemos a uno de los creadores de series históricas que además se deja llevar por su intuición. Pero ¿cuál de ellos ha triunfado en el cine? George R. R. Martin, creador de Juego de Tronos, Chris Carter, creador de Expediente X, o David Lynch, creador de Twin Peaks. Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos en el Twitter. Y bueno, pues quien acierte entre todos vosotros, pues será premiado con un detalle del programa. Y nos dice Pedro con la almohadilla rosavientos, a propósito también de ese primer tramo de programa, que tal vez nos encuentren antes a nosotros, ellos a nosotros, vidas con más de 1 millón de años que lleva los sapiens por ahí. Eso es lo que nos dice con Almudía Rosavientos en Twitter. Ahí también podéis exponer vuestras ideas a propósito de lo que vamos a comentar ahora en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola otra vez, Bruno. ¿Qué tal, Silvia? Fernando? Fernando, yo recuerdo como hace algo más de 10 años, 10, 15, 20 años, 25, te despertabas todas las mañanas, o muchas mañanas, porque los atentados se producían casi siempre por las mañanas con una noticia trágica que procedía de cualquier sitio del país, un coche bomba, un tiro en la nuca, con muerte, con terrorismo. Y afortunadamente desde hace casi 10 años eso no ocurre. Algunos se pueden dudar, pueden tener sus opiniones al respecto, pero lo cierto es que eso ya no ocurre. Y hemos progresado muchísimo en eso. Es una opinión personal, pero el no despertarse, no hablar de muerte, no hablar de terrorismo, ya es un grandísimo logro, ¿eh? Claro, no es una, eso no, lo que tú has explicado no es una opinión, es un hecho, es una constatación de una realidad, y es que los años 70 y sobre todo, fíjate, en los años 80, porque ETA durante el franquismo mató más bien poco y escaso, ¿no? Es decir, ETA empezó a matar con la llegada de la democracia, y en los primeros años 80 aquello fue un absoluto desastre. En 1981 cerca de 100 muertos, ¿no? Y por lo tanto, el hecho, como tú dices, cuando éramos jóvenes y vivíamos con esta realidad tremenda, esos amaneceres rojos en los cuales ETA mataba porque cuando tenían a sus víctimas localizadas, lo que hacían era matarles cuando salían de casa, que era indudable que era donde podían estar localizables. Por eso era por lo que normalmente una gran parte de sus asesinatos eran por la mañana. Y ahora hemos ganado sin ninguna duda porque no hay atentados. Y hemos ganado porque en esa guerra entre ETA y el Estado ha ganado la democracia, ha ganado el Estado, lo cual ha sido una victoria, yo me atrevería a decir una victoria casi militar, es decir, es una victoria conseguida por las armas. Y conseguida, como vamos a ver ahora, Bruno, conseguida como se consiguen en realidad estas batallas, que lo hemos contado aquí en materia reservada montones de veces. Se consiguen las victorias en las alcantarillas, utilizando los métodos más extraños y más complicados para conseguir desmoralizar al enemigo, para conseguir acabar con el enemigo. Hay una cara A que todos conocemos y una cara B que hoy vamos a intentar desvelar, lo que tú has conocido. Pero, sin embargo, tenemos que poner una fecha del comienzo de todo esto, del comienzo de todo este proceso. Y esa fecha es el 22 de marzo del año 2006. Han pasado algo más de 11 años. Efectivamente. Es una fecha muy importante porque esa fue la última tregua planteada por ETA con el objetivo de sentarse a negociar con el gobierno. Ya llevaban tiempo negociando, hablando, intentando acercar posturas, y ahí ETA decreta la tregua y se empieza a sentar con los enviados del gobierno. Y decretan un alto el fuego permanente, utilizando, fijaros, las mismas palabras que había utilizado el IRA para dar el primer paso en el inicio del proceso de paz en Irlanda del Norte. Bueno, aquello, el presidente en aquel momento se llamaba Rodríguez Zapatero creyó realmente que esta era la definitiva, y de hecho puso, nombró poco tiempo después a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, que conocía bien todas esas conversaciones, pensando que esta era la última y que ya nunca más volverían a hacerlo. Hasta tal punto que Alfredo Pérez Rubalcaba, en aquel momento, en lo que vamos a contar, hay un detalle importante, y es que para que fructificaran las negociaciones, lo que hizo fue poner al frente a la policía para que se ocupara de todos los temas relacionados con ETA, y hizo dar un paso atrás a la Guardia Civil y al CNI para evitar que se cargaran la tregua, que hicieran cosas que pusieran en peligro todo el tema de la tregua. Fijaros, porque si estaban Zapatero convencidos, quería pasar a lo mejor a la historia como ser el presidente que conseguía poner fin al terrorismo de ETA. Sí. Igual que lo había intentado, cuidado, Felipe González, igual que lo había intentado, por mucho que lo desmienta, José María Aznar, él quería acabar y veía, por cómo habían ido las conversaciones, que eso se podía conseguir. Y entonces lo que hicieron fue retirar al CNI y a la Guardia Civil y dejar a la policía, que era un poquito más la gente de confianza del Ministerio del Interior, para que nadie se cargara eso. Hasta tal punto, recuerdo, aunque sea en un paréntesis, que un hecho que es muy conocido, que es el caso Faisán. El caso Faisán, que era una persecución de un sector de ETA que se dedicaban a extorsionar a empresarios. Bueno, el caso Faisán fue un chivatazo que recibió el 4 de mayo del 2006 Joseba Elosúa, que era el propietario del bar Faisán, en el cual, y era uno de los miembros de esta red de extorsión de ETA, avisándole para que tuviera cuidado, para que evitar que le detuvieran. Que bueno, ha coleado muchísimo. Sí, sí, claro. Y dos de los implicados de este chivatazo, uno era el exjefe superior, era el jefe superior de la policía del País Vasco en aquel momento, Enrique Pamies, y otro el inspector José María Ballesteros. Y la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Faisán dice claramente que ellos actuaron para no entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA. El CNI se mantuvo detrás, pero el CNI empezó a preparar el día después. Aquí es donde empezó eso. ¿Y cómo empezó a prepararlo? Básicamente ¿cómo diría yo?, desplegando todos sus medios para conseguir avances en los aspectos técnicos que permitieran, cuando acabara la tregua, que ellos creían que no iba a triunfar, como así sucedió, cuando acabara la tregua, poder asestar a ETA los golpes necesarios para que desapareciera. ¿Pero por qué creían que no iba a tener sus frutos? ¿Tenían alguna información confidencial? Porque según sus informaciones había un sector muy duro de ETA que no estaba de acuerdo con lo que el sector blando más Otegi y la gente de Batasuna querían dar. Entonces ellos hicieron caso a la orden, dieron un paso atrás. Es verdad que estuvieron espiando, ¿eh? Es decir, que nadie piense que el CNI en esa última tregua estuvo... Ellos estuvieron espiando al entorno de Tarra, a los intermediarios, a los negociadores, a todos los que estaban implicados en el proceso, y lo que hacían era, desde lejos, pasarle esos informes a Zapatero. Pero no intervinieron para evitar esas cosas. Pero prepararon ese día después que llegó, como estábamos hablando ahora, llegó el 30 de diciembre de 2006. El atentado entre las dos treguas declaradas por el atentado de la T4, ¿no? Efectivamente, esa primera tregua, que fue la última, digamos así, realmente en la cual se podía llegar a algún acuerdo, acabó sin declaración el 30 de diciembre de 2006. Yo recuerdo perfectamente que estaba en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas para coger un avión con destino a San Sebastián, cuando oímos un ruido tremendo y nos sacaron a los hangares. ETA había puesto una bomba y había esa bomba mató a dos personas, dos ciudadanos ecuatorianos que, bueno, pues estaban allí y que perdieron la vida. Fue ese momento en el cual ya con un atentado con muertes no había nada que hacer. Zapatero ya no pudo hacer nada y entonces ya se dio vía libre a acabar definitivamente con ETA, que fue lo que empezó a hacer la policía, la Guardia Civil, pero con el CNI, y con el CNI preparado con medios técnicos especiales para acabar con ETA. Los primeros con los que acabaron fue con los miembros del comando El Urra, los cuatro integrantes que eran los que habían puesto las bombas en la T4. Dos fueron detenidos inmediatamente, pero con los otros dos ya se empezó a aplicar esos medios ocultos, esos medios sin identificar que el CNI ya estaba utilizando, esa división técnica del CNI, que consiguió piratear el ordenador con esos nuevos medios técnicos, repito, de un colaborador de la banda que se puso en contacto con uno de los perseguidos. Bueno, con esa información captada, el CNI consiguió, hablando con la Guardia Civil, pero también hablando con el Servicio Secreto francés, empezar a actuar oficialmente en el sur de Francia. Es decir, agentes operativos del CNI actuaron en el sur de Francia. Por eso, cuando unos días después Joseba Iturbide y Miquel San Sebastián, el resto del comando, fue detenido por la gendarmería francesa, había presentes en esa detención gente de la Guardia Civil. Lo que no se dijo es que ya en aquel momento había agentes operativos del CNI. A los que no se dio las gracias en su momento, ha habido muchas quejas, hay muchos temas para comentar contigo. Ya has mencionado, Fernando, esas otras tecnologías, esas otras cosas que se utilizaron. Que fueron las decisivas, ¿eh? Claro. Que quede claro que se acaba con ETA gracias a esas tecnologías. Gracias a tecnologías como, por ejemplo, el uso de virus informáticos. Efectivamente. Ahí se producen meses y en dos años se detienen hasta tres cúpulas de ETA. Tres cúpulas de ETA, que esto es lo que desmoraliza y esto es lo que lleve a que ETA declare esa tregua final que ahora van a coronar con esa entrega de las armas. En poco tiempo. Sí, en muy poco tiempo. De hecho, en noviembre de 2008... un equipo operativo del CNI fotografía a un sospechoso durante el encuentro con un etarra al que vigilaban y cogen esa imagen, y esa imagen la llevan, no se sabe quién es, y con un programa informático especial que ellos tienen, identifican a esa persona y se encuentran con que están delante de Cherokee, el número uno de ETA, que es detenido en noviembre del 2008, el 17 de noviembre. Pero es que luego viene el 8 de diciembre, y es decir, un mes después, y detienen a la nueva cúpula de ETA, Aitor Iriondo Yarza. Nuevamente no terminan de entender por qué. Y ahí es donde entra en juego lo que comentaba Bruno. Ahí entran en juego los virus, ahí entran en juego los sistemas informáticos que por ejemplo, permiten enterarse de que un colaborador de la banda habla con otro y le dice que le tiene que prestar la llave del piso de Bayona. ¿Eso por qué se obtiene? Porque hay un teléfono que es claramente está claramente violado, porque tiene dentro un bichito que transmite la información a la sede central del CNI. Y eso permite que dos años después de la detención de las dos cúpulas en mayo de 2010 vuelva a caer nuevamente otra cúpula de ETA, Miquel Cabizcoiz y su lugarteniente Arcaiz Aguirre Gaviria, que son detenidos sin saber por qué. Y son detenidos sin saber por qué, porque la informática que estamos diciendo, sumada a esos virus que están en posesión que de teléfonos de miembros de ETA, hacen que todo lo que digan, todo lo que hagan, sea controlado. Y en ocasiones fotografiado, porque se utilizaron satélites para vigilar a los jefes de ETA. Efectivamente, lo de los satélites es una de las conquistas que hizo el CNI gracias a la desgracia del 11S, ¿no? A partir del 11S, España no tenía satélites, estamos hablando del año 2001, no tenía satélites, y los Estados Unidos habían empezado a pedirnos ayuda, a nosotros, ayuda. Y entonces nosotros se la estábamos dando, y entonces el director del CNI en aquel momento, Jorge Ezcallar, le dice a Aznar que por qué no habla con su amigo Bush y le pide que los satélites americanos nos presten una manita en la lucha contra ETA. No los alquile un poquillo, ¿no? Bueno, de momento que nos presten la ayuda. Y efectivamente empiezan a prestarnos ayuda y empiezan eso. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Se dan cuenta que necesitamos satélites. Con lo cual, ya no solamente son temas informáticos, sino son satélites capaces de intervenir conversaciones telefónicas y todo tipo de comunicaciones. Y el CNI lo hace porque tiene satélites propios, satélites que se dedican todo el tiempo a intervenir las comunicaciones de cualquier tipo, ¿no? A mí me contaron en alguna ocasión, hace 10 años, alguien me dijo: la cúpula de ETA es como un queso de Gruyère. Está infiltrada por todas partes. ¿Fueron importantes en esa época las infiltraciones? Sí, las infiltraciones han sido, yo creo que una de las cosas más importantes para acabar con ETA. Porque estamos hablando de sistemas tecnológicos, que es verdad que han sido, y ya lo hemos dicho, determinantes para ese fin de ETA. Pero las infiltraciones, la obtención de las fuentes humanas han sido absolutamente trascendentales, ¿no? Hace unos años hubo un infiltrado que se llamaba José Antonio Anido, por ejemplo, que era un gallego, un guardia civil gallego, que se hizo pasar por prófugo del ejército y que, bueno, consiguió entrar en ETA y consiguió terminar siendo nada más y nada menos que el chofer, el que le llevaba las citas secretas de Mikel Ancha, que era el jefe, digamos, la parte política de ETA. Y estuvo montones de años ahí pasando toda la información, ¿no? Luego hubo un problema, y es que los etarras fueron a casa de sus padres, que teóricamente sabían que su hijo estaba en ETA y tal, y bueno, y al final le descubrieron y tuvieron que sacar rápidamente sacarle de ETA, pero con unos grandes éxitos tan similares, pero aún más fueron el triunfo del primer infiltrado que tuvo ETA, que fue el que sembró el pánico dentro de la banda, porque les hizo ver que debían tener un cuidado enorme porque nadie de los que pudiera entrar podía ser tener una fiabilidad tan grande. Mikel Lejarza entró, Mikel Lejarza en 1934 se convirtió en el jefe de infraestructuras de ETA, llegó a ser el jefe de infraestructura de ETA en el comité ejecutivo de ETA cuando el gran jefe era Wilson, y bueno, su infiltración acabó un año y medio después con 2/3 partes de los etarras detenidos, pero todos los dirigentes habían sido detenidos, y obviamente con toda la infraestructura de ETA en manos de la policía. Fue una de las que les hizo más pupa a ETA, porque además en ese momento no se lo esperaban absolutamente nada. No, y además es que no estaban capacitados para eso, teniendo en cuenta que cuando era la primera infiltración y por lo tanto el servicio secreto tampoco tenía pajolera idea de cómo hacer para infiltrar, porque ni siquiera conocían intensamente a la banda terrorista ETA, ¿no? Mikel Lejarza, que es el lobo, que muchos lo conocen por la película, pero bueno, su labor ha sido importantísima. La figura del lobo es el infiltrado por excelencia, que tú nos has traído aquí en alguna ocasión. Es un personaje fascinante todo lo que hizo él, ¿eh? Sí. Sí, porque él estuvo. Y empezó ahí, pero luego, bueno, ETA le declaró que iba habría una bala reservada en cada uno de los miembros de ETA, pendiente de cuando se cruzaran con el lobo poder asesinarle, y sabían, y ellos sabían perfectamente, que cuando el lobo salió de la infiltración no dejó de luchar, y durante al menos 15 años siguió dedicándose única y exclusivamente a detener comandos, a perseguir comandos, sin que fueran capaces de saber dónde estaban, ¿no? Que lo tuvimos aquí, y evidentemente con toda esta historia, que el próximo 8 de abril va a entrar en una nueva etapa, en una nueva fase. Bueno, pues hemos querido pedir su opinión y saber cuál es su posición ante esto que va a ocurrir en ese día. Nos lo contaba así, nos lo acaba de contar Mikel Lejarza, el lobo. Cambiamos totalmente de paisaje, ¿no? O sea, se acabó el tema de las armas. Lógicamente, porque no tienen tampoco ninguna otra salida más, es la única salida que tienen. O sea, que estoy convencido, estoy seguro, al 99% de que si las fuerzas de seguridad españolas quisieran ahora mismo levantar el resto de las armas que tienen, las levantarían. Él siempre manifestó, y en el programa en La Rosa de los Vientos lo hizo, sus dudas sobre ¿por qué las autoridades en determinados jefes políticos en ese año 74, cuando él se infiltró, no acabaron totalmente o no dieron los pasos necesarios que ya se podían dar para acabar con ETA? Él siempre pensó que parece que existía algún interés por parte del poder en que ETA siguiera. Y esa duda también la tiene hoy, y la tiene mucha gente, ¿no? Se puede llegar todavía un poquito más lejos, pero parece que quizá ahí, a veces se pide demasiado, ¿no? Yo hablaba con Mikel el otro día y él me decía una cosa, y es que después de que él estuvo, ETA quedó absolutamente fatal, quedó absolutamente por los suelos. Y que de alguna forma lo que los etarras, y él lo decía, dice, nosotros hablábamos y él decía, bueno, ¿y la independencia? Decía, no, hombre, no. Es decir, en aquel momento ETA, entre ellos, no creían en la independencia, consideraba que eso era absolutamente imposible. Teniendo en cuenta que ellos consideraban eso imposible, lo que pedían, bueno, pues era muchísimo menos, sin ninguna duda, de lo que luego se ha conseguido por los caminos normales. Sin embargo, en esas negociaciones que hubo después de todo lo de Mikel Lejarza y tal, que lo hemos contado aquí, con Ángel Ugarte negociando y tal, lo que pedían los etarras en aquel momento quizás se les podía haber dado y se podía haber acabado con ETA, y se podían haber evitado estos casi 800 muertos posteriores, pero alguien decidió que nosotros les vamos a ganar, que esto está tirado, que después de lo de Mikel les hemos hecho esto, y entonces, bueno, podemos hacerlo, ¿no? Él decía, bueno, todos los estados, todos los gobiernos dicen, nosotros no negociamos con ETA, y él dice, con ETA han negociado todos. No se nos dice la verdad. Incluso que dice que siguen negociando ahora, claro. Es que negoció Suárez, que ya lo hemos contado aquí, que lo ha reconocido uno de su negociador, que era Ángel Ugarte. El gobierno de Felipe González sí reconoció todas las conversaciones. Aznar le cuesta reconocer que hubo una negociación, hubo unos acercamientos y unos intentos. Yo hice un reportaje cuando trabajaba en Interview y fui a ver la casa en la cual se habían reunido gente del gobierno y gente de Batasuna para conseguir esas cosas. O sea que yo puedo garantizar que se hizo ese intento de negociación. Y luego Zapatero lo intentó. Y luego ya Rajoy no, porque Rajoy ya se encontró con que los cuerpos de seguridad del Estado habían liquidado a ETA. Ahora ya estamos en el lado contrario, y es que ETA no se dio cuenta de que tenía que haber aceptado las condiciones que tenían, que habrían sido mucho mejores que ahora, que tal y como están las cosas. Y solamente digo un elemento. En esa negociación, uno de los que hubo entre el gobierno socialista y ETA, se establecía que los presos, cuando salieran de la cárcel, tendrían seguridad social durante unos años. Es decir, que había unas medidas que imagínate ahora que lo han perdido todo, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que va a pasar con él? Por ejemplo, con el Lobo y con otras personas que han sido muy activas en la lucha contra ETA, se lo preguntábamos. Si a mí me firmaran los dirigentes del gobierno y los dirigentes de ETA y firmaran un documento sellado y firmado de que nunca nadie iba a atentar contra mí, probablemente yo haría una vida normal. Pero eso no lo va a hacer nadie, nunca. Y aún así dudaría. No se relaja. Vamos a ver, en Irlanda hubo un proceso de paz y 4 años después de que se firmara la paz entre el IRA y el gobierno, fue asesinado con una escopeta de caza, Donaldson creo que se llamaba, que era un topo que acababa de ser descubierto, que había estado trabajando para el servicio secreto y que había estado infiltrado en el IRA. El IRA desmintió rotundamente que ellos hubieran organizado eso. No fue el IRA, fue alguien que se había sentido engañado por ese topo, por ese infiltrado, engañado o manipulado, o que había estado en la cárcel por él, el que con su escopeta de caza, ni siquiera con una pistola, el que se tomó la justicia por su mano. Eso lo único que demuestra es que mientras esto ocurra es muy complicado que Mikel Ejarza pueda dar la cara, ¿no? Hay una cosa que nos quieres comentar, que nos has expresado antes, que me parece muy interesante, ¿no? Porque también ha habido algo parecido a una guerra psicológica, sociológica, entre ETA y los oponentes de ETA. ¿Y cómo ha sido esa guerra? Esa guerra oculta. La guerra oculta. La guerra psicológica. Psicológica, sí. Vamos a ver. Oculta en el sentido cuando, de que parece que no se ve, pero existe, sí, y está ahí, ¿no? Cuando se trata de ganar, hay que desmoralizar al contrario. Esto es algo muy típico en las guerras, ¿no? Es ocultar la información verdadera y tratar manifestar, buscar los puntos débiles del enemigo y tratar de poner énfasis ahí. Esto se hizo permanentemente y el CNI se encargaba de estas cosas. Yo os pongo un ejemplo. Muchas veces cuando se detenían etarras, la versión oficial de esas detenciones era: han sido detenidos 2 etarras por pura casualidad en un control policial, porque de repente pasaban por ahí y de repente, qué casualidad, los han identificado, ¿no? Bueno, estas versiones que lo daban mucho, a ETA le ponía de los nervios, porque decían: nos están ocultando la verdad. ¿Qué es eso? Una vez pase, pero que nos estén deteniendo el comando, siempre, no, por casualidad, no. Razones, no. Y entonces, claro. ¿Eso qué le llevaba? Habiendo pasado por el Lobo, habiendo pasado por otros casos de infiltraciones, como la de Anido, pues al final ellos tenían la sensación de estar trufados, tenían la sensación de estar agujereados. Cuando los periodistas empezamos a contar que los satélites americanos estaban ayudando, bueno, ayudaban a lo mejor de vez en cuando en una operación muy concreta. Sin embargo, se sabe que cundió el pánico pensando que iban por la calle y que había un satélite con unos ojos que les estaba siguiendo, ¿no? Como ponen en las películas, que sabéis que no era. Al menos a principios en los años 2000, 2003, 2004, eso no se podía producir de esa forma, ¿no? Bueno, pues esa guerra, esa tensión, ese tipo de acciones hicieron muchísimo daño a ETA. Crearon desconfianza entre ellos. Sin contar que ahora nos lo contará la historia y que iremos apareciendo casos en los cuales a veces han sido propios dirigentes de ETA o de Batasuna los que han podido facilitar determinadas informaciones para que determinada persona fuera quitada de ahí y pudiera llegar la paz, ¿no? O es que alguien duda de que también ha habido traidores, ¿no? Evidentemente. Bueno, a partir del 8 de abril comienza una nueva etapa. ETA comenzó a finalizar, comenzó a perder, a no tener ninguna opción en el año 2006. Bueno, comenzó mucho antes, pero en el 2006 decretó su primera tregua y después las cosas han ido sucediendo. Y yo creo que es... el tiempo seguramente nos dará la perspectiva, ¿no? Uh-huh. Pero es ilusionante que haya paz en el País Vasco, en toda España, y que ya no haya terrorismo. Yo creo que es extraordinariamente ilusionante que ya no tengamos que hablar de toda esa porquería que ha existido en España, ¿no? Sobre todo de no tener que estar mirando debajo de los coches a ver si estaba la típica bomba, porque eso era una auténtica psicosis. Ya no solamente claro, para la posible víctima, que se fuera militar o fuera un político, sino para los propios familiares de esas personas, que es que estaban en un sinvivir continuo. Y sobre todo que la vida en el País Vasco fue una vida muy tremenda, muy ruin, muy complicada, en la cual había mucha gente que no podía, no solamente era ETA, sino era el acoso que sufría mucha gente por todo este tipo de asuntos, ¿no? Y esto es verdaderamente, eso fue un drama, y ahora ya en el País Vasco se vive fenomenal, se vive estupendamente. Yo recuerdo, porque yo he vivido con un compañero mío que vosotros conocéis y que tuvo que salir del País Vasco porque él lo único que hacía era informar, y en algún momento pues tal le puso en sus objetivos. Ha habido mucha gente que ha tenido que salir a sufrir, y ahora por suerte ya estamos en algo que ya está superado, que yo creo podemos decir que está superado, y que han ganado el País Vasco y hemos ganado. Fantástico, hemos ganado todos indiscutiblemente. Fernando Rueda, ahora sí vamos a contar una historia también absolutamente inexplicable, pero tenemos información y tienes información, una operación inexplicable, cuando se unieron contra Siria, Israel y Francia. ¿Cuántas veces habré comentado en La Rosa que en el espionaje no existen servicios amigos o enemigos, sino simplemente otros servicios? Es decir, que a veces son amigos y otras enemigos. Lo saben bien todos los espías, pero especialmente los que trabajan para el Mossad. Ahí va la última prueba. Veréis, en el año 2010, Occidente estaba preocupado por la posibilidad de que Siria dispusiera de armas químicas. El servicio secreto israelí, al que le afecta directamente lo que ocurra en los países árabes de su entorno, ideó una operación para conseguir esa información que exigía la colaboración del espionaje francés. Se pusieron en contacto con ellos con facilidad porque mantenían muy buenas relaciones. Les informaron de que disponían del nombre del científico sirio encargado del programa de armas químicas, que estaría encantado de viajar a Francia para llevar a cabo estudios avanzados de química en materias que no controlaba suficientemente. Los judíos les propusieron organizar ellos una operación en la que varios científicos protegidos por Bashar al-Assad, entre los que estuviera el cerebro del programa, consiguieran viajar a Francia para cursar esos estudios, amparándose en la ignorancia galá sobre sus objetivos, y que una vez allí, los espías franceses debían captarles para la causa común. La bautizada como Operación Rastafia duró 2 años y fue un éxito.

Ay, cuántos recuerdos, ¿verdad? Pues eso, ¿quién no recuerda esta sintonía que precedía las imágenes cuasi psicodélicas de una de las series míticas de la televisión? En efecto, se trata de David Lynch, al que muchos califican de ser un auténtico seductor de lo siniestro. Por supuesto, el creador de Twin Peaks. Pues ahora, para los fans de esta serie tenemos buenas noticias, ya que en mayo está previsto que se emita la tercera temporada. Lynch se ha hecho esperar, ya que la segunda fue en 1991, por lo que ya han pasado 26 años para que Lynch por fin nos descubra, o a lo mejor no, ¿quién mató a Laura Palmer? Twin Peaks cambió la historia de la televisión. Es la serie de las series, desde luego. Twin Peaks, recuerdo escuchar esta sintonía delante, allí mismo, en North Bend, en Twin Peaks. He conocido una serie como Twin Peaks, pero el sitio original, el pueblo, se llama North Bend. Y escuchar eso, viendo esa cascada que existe, viendo ese hotel que existe, viendo esos trenes que existen, todo existe, hasta el argumento de la serie no lo sabemos, pero el que mató a Laura Palmer se encuentra en las camisetas de todas las personas que están en esa cafetería que aparece en la serie de televisión, en Twin Peaks. Esa camiseta la llevan hoy día muchas personas allí, en Twin Peaks, allí en North Bend. Bueno, el legado ha sido tremendo. ¿Y quién ha ganado nuestro concurso de hoy? El partícipo en Twitter y el ganador es @DiegoCDN28. Así que rápidamente, Diego, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle de La Rosa de los Vientos. Por cierto, que North Bend, Twin Peaks, está muy cerquita de Sicily, donde se hizo la otra gran serie de la historia de la televisión, Doctor en Alaska. Así es que lo bueno se encuentra allí, en el estado de Washington, en la Galicia de Estados Unidos. Pues nada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. La ciencia moderna aún no ha creado un medicamento tan eficaz como una palabra bondadosa. Lo dijo Sigmund Freud. Hay pocos profesionales tan respetados, queridos, tan apreciados como los médicos, pero a la vez los médicos, y hay pocos como ellos, son también objeto de dudas, objeto de discusión, objeto de diálogo. Hoy lo vamos a hacer. Porque también generan críticas y autocríticas, como la de Salvador Esquena. Él ha trabajado en distintos centros hospitalarios, es cirujano, cirugía oncológica, efectúa desde hace algunos años, acaba de publicar un libro titulado En la piel del paciente, publicado por No Books. Salvador, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros y por hacer este ejercicio tan necesario de autocrítica. Hay que hacerlo en todo, ¿no? Pero también en la profesión médica, muy respetada, pero a la vez muy puesta en duda, todo con razones, una cosa y otra, ¿no? Claro, la idea es que el libro es una crítica dura, en algunos capítulos realmente dura de la profesión médica, es una autocrítica en el fondo, es decir, aquí yo no he venido a pontificar sobre nada, sino que hago una crítica, entonces yo soy el primero que me critico en muchas cosas, ¿no? Pero quiere ser una crítica dura porque al mismo tiempo quiere ser una defensa férrea de los valores buenos, de los valores honestos y nobles de nuestra profesión, ¿no? Que la mayoría de médicos intentamos compartir y que a veces no sucede, y que por eso tenemos que ser autocríticos para intentar mejorar nuestra actitud ante los pacientes y ante nuestra profesión, nuestra dignidad. Cuando a nosotros o a uno de nosotros un médico nos tiene que dar una mala noticia sobre algún estado de salud, en muchas ocasiones lo hace sin mirar a los ojos, sin palabras bondadosas. La empatía debe ser una asignatura más importante, ¿no?, para los médicos. debe ser, es imprescindible. Es decir, es muy poco útil que un médico sea extremadamente brillante en sus cirugías y en sus diagnósticos si eso no se acompaña de un trato amable, empático con el paciente, que comparta sus emociones, que se preocupe por las emociones del paciente, que le explique las noticias de la forma en que esa persona lo necesita. Es decir, las dos partes son completamente imprescindibles. No hay una buena, o sea, un buen médico no se puede considerar bueno si no tiene las dos cosas. Creo que esta parte es imprescindible para un buen trato médico. Y lo importante y lo maravilloso que tiene que ser es recibir una buena palabra de un paciente o de un familiar de un paciente, aunque el final haya sido trágico. Es importante el tener ese reconocimiento que suele ser al aspecto humano, que es el más importante. Claro, claro. Es decir, en el libro explico que en las últimas décadas hemos asistido a una impresionante evolución de la medicina. Curamos mucho más, operamos mejor, tenemos grandes medicamentos que nos ayudan mucho, pero eso parece que ha ido acompañado de una deshumanización de la medicina, ¿no? Es decir, esa masificación, esa tecnología, parece que nos ha apartado de coger la mano al paciente cuando era necesario, de mirarle a los ojos, de tratarlo de forma humana, ¿no? De colocarnos en el sitio del paciente, de esa persona que muchas veces está sufriendo y que a veces los médicos actuamos tratando la enfermedad y no tratando al enfermo, ¿no? La persona. Y eso es un gran error. El enfermo y la enfermedad son lo mismo y por tanto tenemos que tratar las dos cosas al mismo tiempo. Tú eres muy crítico con los médicos, muy crítico con algunas cosas del sistema, porque en definitiva en muchas ocasiones, aunque hay problemas internos, pero el sistema, esa burocracia, hace muy difícil el trabajo del médico. Sí, claro, es decir, yo aquí soy crítico en parte por la gente de nosotros, de los médicos, que no hacemos las cosas a veces como deberíamos hacerlas, pero a veces que tú intentes ser humano, por ejemplo, e intentes humanizar la medicina y tener tiempo con un paciente para explicarle lo que necesita saber, pues esto va en contra muchas veces de una masificación de nuestro sistema sanitario, que nuestro sistema está muy bien y es muy bueno, y que para el país que somos tenemos una perla de sistema sanitario, pero esa masificación que vive el sistema sanitario, esas listas de espera, esas consultas congestionadas, esa burocracia inmensa, ese médico que está en precario desde hace años, mal pagado, maltratado laboralmente, todo esto hace que aunque tú intentes humanizar la medicina y hacer tu trabajo lo mejor posible, el sistema vaya prácticamente en contra de ti, ¿no? Y esto con los años es un gota a gota que hace que muchos médicos desistan. Esto es una lástima. Una cosa que critican muchas personas, hay muchos médicos también, hay muchas personas que trabajan en hospitales, muchos pacientes, ese aire de vivo, de Dios, ese aire casi aristócrata, ese clasismo que existe en algunos médicos. Esto es cierto, por desgracia, ¿no? Sí, esto es cierto. La verdad es que en el libro hay un capítulo que se llama El médico narcisista y que realmente, hombre, es un médico que es aquel médico encantado de haberse conocido, ¿no? Y que realmente cree que es un semidios intocable y que tienen que venerarlo. Bueno, probablemente entre este médico que puede ser muy bueno, pero que esta actitud no ayuda al trato con el paciente y sobre todo no ayuda al trato con sus colegas, ¿no? Porque aguantar a un personaje así cada día, y imagínense lo que puede ser entre esto y el médico que prácticamente lo tratan como cualquier cosa, sin respeto, hay un término medio probablemente, ¿no? Hay un término medio de respeto, pero no mostrarse esa altivez, a veces esa arrogancia que a veces algunos médicos muestran y que esto no debería ser en el trato humano que hablamos. Tú en el libro también criticas el hecho de que puede ayudar en algunas cosas, pero también puede no ayudar en otras, el trato que existe en determinados médicos con la industria farmacéutica. Los visitadores médicos, ¿son peligrosos, son buenos o malos para el ejercicio de vuestra profesión? Bueno, yo creo que no son ni buenos ni malos. El problema es que la industria farmacéutica, que es una industria que produce medicamentos y produce productos para la medicina y que intenta venderlos, evidentemente tú como médico tienes que ser muy crítico de cuáles funcionan, cuáles no. Y el problema de todo esto es que como la formación de los médicos es algo absolutamente imprescindible, los médicos tenemos que formarnos, estar al día de todo, van apareciendo estudios, nuevas técnicas, y tú tienes que estar al día, esta formación continuada no la puede asumir el sistema sanitario, la asume teóricamente el propio médico, que no puede con su sueldo en nuestro país, de manera que la acaba asumiendo la industria farmacéutica. Y yo te vengo a anunciar mis productos y tú me dejas que yo te pague para ir de congreso para formarte. Este acuerdo, ¿no? Este quid pro quo, que más o menos podría ser razonable, a pesar de que hay algunos médicos que están absolutamente en contra de eso, me parece razonable, durante muchos años se acabó convirtiendo en una serie de dádivas, o sea, en una orgía de regalos de la industria farmacéutica a los médicos, de viajes, de consolas, de coches, de barbaridades auténticas que han hecho perder mucha dignidad a nuestra profesión. Es decir, esto no puede ser. Entonces los médicos somos el cortafuego entre una industria que quiere vender sus productos y lo mejor para el paciente. Y nosotros tenemos que ser muy críticos para saber qué es lo mejor para el paciente al mejor precio y que realmente sea un buen producto, sin que esto implique unas dádivas y unos regalos que realmente son muy poco presentables. En algunas ocasiones esas dádivas y esos regalos puede provocar que el médico se convierta también en eso que tú criticas, ¿no? Que el médico está interesado en el resultado, pero en determinados resultados, ¿no? En Exacto. los resultados económicos también, que son importantes en algunos casos, son importantes en todos, pero quizá debían ser menos en esta profesión, aunque como tú dices, y existe mucho mito al respecto, el sueldo del médico, el sueldo medio no es tan importante. Claro, es decir, el problema de a veces del médico es que, bueno, tira de donde para formarse o para lo que sea, pues tira de donde le dejan. Entonces acabas teniendo una relación con la industria farmacéutica porque es que si no, no puedes formarte. Tú no tienes autonomía económica con el sueldo que te pagan en este país para formarte. Entonces, lo ideal sería que los hospitales tuvieran un dinero para que su médico, que fuera a un congreso, ¿no? Y esto es bueno para el hospital, bueno para los pacientes, pero esto no es así. Entonces, esta deriva, ¿no? De es lo que puede ser peligroso. El problema de todo esto es cuando el médico acaba instrumentalizando al paciente para su interés, sea para presentarlo en un congreso o para ganar dinero a costa de lo que sea. Ese es uno de los grandes problemas que plasmo en el libro. Una de las cosas que quizá tengan que solucionarse, y tú lo cuentas, ¿no?, es la implicación en la formación del Estado, de los gobiernos. No dejar esa patata caliente, no sé si patata caliente o rentable, en manos de la industria farmacéutica. Claro, evidentemente. Desde el momento que hay un tercero que tiene intereses económicos en ti, que te está dando algo, ellos evidentemente no dan nada, no lo hacen gratuitamente. Ellos esperan algo a cambio. Entonces tú tienes que ser muy crítico para no dejarte abordar con esto. Entonces, lo ideal sería que tú no tuvieras conflicto de intereses, que tú prescribieras en función de tu criterio y de los estudios científicos que crees que tiene ese medicamento avalados y que la formación continuada te la proporcionara el hospital donde trabajas y, por tanto, no hubiera, no deberíamos tener conflicto de intereses, porque cuando aparecen los conflictos de intereses aparecen los problemas. Tú eres también, has mencionado una cosa en tu trabajo que nos ha llamado muchísimo la atención, los experimentos, las cirugías en el tercer mundo. A veces no es solo todo lo que reluce, no es solidaridad de todo lo que parece, ¿no? No, la verdad es que es un caso que llama mucho la atención, pero que es un caso excepcional, ¿eh? Es de la mayoría de médicos de los países desarrollados que van al tercer mundo, son médicos formados, que van a ayudar y que van con sus mejores intenciones. Esto no quita que puntualmente hay secuelas, algunos que van a practicar, porque claro, tú puedes ir al tercer mundo y con la intención o con la excusa de querer ayudar, ahí puedes, por ejemplo, operar lo que tú quieras, poner en práctica una técnica y volver a tu país habiendo desarrollado un montón de casos. Esto lo haces en un país del tercer mundo y como allí la inexperiencia, nadie te va a poner una denuncia, nadie te va a criticar ni nada, encima todavía te dan las gracias, pues a veces se desarrollan técnicas quirúrgicas en países subdesarrollados. Y esto es un problema. Como médico muy crítico, como cirujano, te habrás encontrado gente que igual, dentro de tu profesión, que igual no acepta que tengas esa posición crítica, autocrítica, analítica, con todo lo que ocurre a veces, ¿no? Sí, la verdad es que el libro ha despertado, es decir, de compañeros médicos, y muchísimos médicos que yo no conocía, la verdad es que en general el recibimiento ha sido muy bueno, ¿eh? Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo para decirme que ya era hora, que pusiéramos los puntos sobre las is, que defendiéramos la profesión de una manera, pero esto no quita que cuando uno escribe un libro como este, evidentemente está sometido a que algunos colegas se enfaden y algunos se enfaden mucho. Probablemente, y ahora que la perspectiva que tengo desde que ha salido el libro, probablemente de los que se han enfadado, hay algunos que se han enfadado porque creen que es generalizado, cosa que el que lea el libro verá que en absoluto generalizado, es decir, estoy hablando de minorías que perjudican a la profesión de los pacientes, pero minorías. Y después hay otro grupo que se ha enfadado muchísimo y que este es el que se ha sentido reflejado. Ese se ha visto reflejado en el libro y ha visto, madre mía, ahora este, ¿por qué estará contando esto? Y este se ha dedicado a criticarme de forma durísima. Pero claro, a mí este, francamente, si se ha sentido reflejado, algún problema tendrá y que se autoanalice porque se ha enfadado, ¿no? ¿Qué es el médico pseudocientífico del que tú hablas? Sí, el médico pseudocientífico realmente es un capítulo de algo probablemente poco conocido por la sociedad, pero que los médicos vivimos cada día cuando vamos a cursos y a congresos. Es decir, la ciencia se ha convertido, es decir, la etiqueta de científico se ha convertido en dogma de fe. Es decir, tú pones una etiqueta de científico a algo y aquello es seguro verdad. Y a pesar de que la ciencia, evidentemente, nos ha permitido llegar hasta donde estamos y curar enfermedades y llegar a la medicina fantástica que tenemos ahora, esta industria, es decir, la ciencia se ha convertido en una industria. De manera que publicar, hacer estudios científicos, presentarte en un congreso con los mejores resultados, todo ha hecho esto que para progresar en medicina y para hacer currículum tengas que tener una actividad científica. Entonces, hay bastantes médicos, porque esto no es una actitud minoritaria, que realmente cuando presentan un estudio con sus datos y sus resultados de una cirugía, pues maquillan los resultados o algunos directamente mienten. Entonces, tú estás en un congreso y hay un médico, un colega, que te está explicando un resultado de una técnica quirúrgica que él ha hecho y tú sabes que este señor se te está engañando porque eso que explica es falso. Entonces, esto es muy grave porque, claro, esos resultados que presenta este médico, que algunos son líderes de opinión, son médicos que otros médicos nos fijamos en ellos para ver cómo tenemos que hacerlo. Los que estamos de audiencia volveremos a nuestros hospitales, intentaremos desarrollar aquellos resultados con aquella técnica con resultados que son falsos, que nunca podemos llegar a tenerlos. Entonces, esto es algo relativamente habitual, es una lástima, y esto lo podría decir yo, que soy Salvador Esquena, que soy un médico de hospital como los miles que hay en España, pero esto no solo lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el editor de The Lancet es una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, ¿eh? Publicar en The Lancet es realmente un mérito impresionante, solo se publican los mejores estudios y más validados. Él explicó el año pasado en una editorial, en su revista, hizo la editorial y explicó que probablemente la mitad de lo que se publica en la investigación médica es probablemente no sea cierto. Y no sea cierto por culpa de esto que explico, por el interés de publicar, porque los editores quieren publicar estudios relevantes, porque las universidades quieren publicar estudios que les lleven al cenit y les digan lo importantes que son, porque los médicos quieren ser brillantes, los hospitales también. Entonces, todo esto hace que, como dice él, la ciencia y la medicina pueda hacer un vuelco hacia la oscuridad. Es decir, no nos podemos permitir que la ciencia mienta. Entonces, esto es un problema grave que tenemos que solucionar. Y esto es una realidad que existe. Es tremendamente importante y duro eso que estás diciendo. Parece que hay que hacer eso que no sé si es un mito o no, que decían que hacían los médicos en la antigua China, que se cobre por paciente sanado, ¿no? A veces no está en las manos del médico tampoco sanar algo que eso, no se puede sanar, ¿no? Sí, eso sería muy injusto, francamente, porque realmente a veces hay luchas contra la enfermedad y la verdad es que a veces haces todo lo posible y lamentablemente y además, yo me dedico a la oncología, en según qué enfermedades, la enfermedad te derrota, ¿no? Entonces, claro, eso sería actualmente bastante injusto, porque a veces haces todo lo que puedes y la enfermedad no puedes con ella. Tú cuentas al principio una experiencia, un caso personal precisamente relacionado con esa especialidad tuya, con la oncología, que es un caso que hace saltar las lágrimas, ¿no? Y supongo que en muchas ocasiones te ha ocurrido a ti, ¿no? Sí, esto es lo que hablábamos antes de la empatía, ¿no? Es decir, si eres médico y eres una persona muy empática, es decir, que te pones mucho en el lado del paciente y te viene una persona con la que estableces una relación química que hay muy buena relación y hay muy buen entente, y sobre todo si te sientes muy identificado con ella, pues hay pacientes con los que realmente tienes una... O sea, las emociones son difíciles de separar, ¿no? Y este caso que explico, por ejemplo, en el primer capítulo era una chica muy muy de mi edad, con un cáncer terrible, que la tuve que operar, que fue un caso muy duro, y eso me llegó mucho. Entonces los médicos, como somos humanos, tenemos sentimientos, y a veces aunque intentemos separar las emociones de nuestra sensibilidad, a veces no podemos, es imposible, y esto a veces lo que tenemos que intentar es que no nos afecte, pero a veces realmente nos puede llegar a afectar. Yo creo que es mejor un médico que ocasionalmente le afecte puntualmente la emoción con un paciente, que no el médico que es como un robot, que es frío, que realmente ni le mira los ojos al paciente. Yo creo que entre los dos es mejor el médico con emociones que de vez en cuando se le escapa alguna con un paciente. Es decir, prefiero el segundo. A mí me gustan mucho las citas que utilizas. Hemos comenzado hablando de una, otra que tú mencionas y que nos habla un poquito de los males que creemos que son actuales en la sociedad, pero son muy antiguos. Una cita de Marco Tulio Cicerón que decía: corren malos tiempos, los hijos han dejado de obedecer a los padres y todo el mundo escribe libros. Parece que vivimos en esa época de forma permanente. Lo dijo Cicerón, pero es que hoy por hoy parece que nos preocupamos poquito por lo que ocurre alrededor y sanarnos, pero a nosotros, ¿no? Nuestro ego, y que los médicos, los arquitectos y los locutores de radio no están exentos de ello, ¿no? Sí, exactamente. Me estás citando un poquito para quitarle hierro, ¿no? La verdad es que a veces parece que no somos el ombligo del mundo, y que parece que nuestro momento histórico en el que estamos viviendo es el momento histórico más importante de la historia. Y cuando lees historia y lees autores de otros siglos, te das cuenta de que los problemas que tenemos ahora, en otro registro, pero son exactamente los mismos que tenían antes y los mismos comentarios. Y por tanto, es lo que digo siempre, ¿no? Es decir, está casi todo escrito, pero no leído. Es decir, seguro que hay autores que han escrito cosas que son absolutamente válidas actualmente, y esto hace que no nos sintamos tanto el ombligo del mundo, porque hay gente que durante la historia de la humanidad ha escrito cosas muy interesantes y podrían ser muy útiles. Y una cosa muy interesante es este libro, En la piel del paciente. Su autor es Salvador Esquena, médico, cirujano, está esta noche con nosotros haciendo ese tan necesario ejercicio de autocrítica. Salvador, muchas gracias, sobre todo gracias en nombre de todos. Creo que ayudas a mucha gente, ayudas a los pacientes y ayudas también a otros médicos. A veces hay que situarse delante del espejo para darse cuenta de algunas cosas y de algunos problemas y errores, ¿no? Sí, bueno, esa es la intención. La intención es hacer una autocrítica para mejorar la profesión y sobre todo para mejorar los pacientes, que son nuestro máximo objetivo. Es decir, que los pacientes estén bien y tratarlos y curarlos lo mejor posible, sin duda. Salvador, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Anymore, nunca más, dice esta canción, nunca más pensábamos que iba a existir una dama de hierro como Margaret Thatcher. Pero no es así. Se llama Theresa May, es la ejecutora del Brexit, es la protagonista en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. El pasado 29 de marzo, el embajador de Gran Bretaña en Bruselas, Tim Barrow, presentaba a las 13:20 de la mañana la carta que oficialmente iniciaba la cuenta atrás de la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. 44 años en los que el Reino Unido ha sido uno de los miembros con más poder y que desde un principio obtuvo sus particulares condiciones. En 1992, gracias a la cláusula de excepción denominada opt-out, no tuvo la obligación de entrar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, manteniendo como moneda oficial la libra, en vez de implantar el euro como hizo el resto de los países miembros. Otra de las excepciones fue su no participación en el espacio Schengen. Además, rechazó el nuevo Tratado sobre Disciplina Fiscal. Vamos, que han sido bastante mimados por la Unión Europea. De hecho, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no ocultó su tristeza al tener que iniciar el divorcio del Reino Unido. No hay razón para aparentar que hoy es un día feliz. Como sabéis, todo comenzó cuando el primer ministro David Cameron quiso que los habitantes del Reino Unido se pronunciaran votando el 23 de junio del 2016 si querían pertenecer a la Unión Europea o, por el contrario, deseaban salir de ella. Opositores de otros partidos eran auténticos euroescépticos que cada vez más, según las encuestas, lograban posibles votantes, y Cameron quiso zanjar la cuestión. Al final, el órdago le salió mal y él, que era un claro defensor de continuar en la Unión Europea, tuvo que dimitir, tal y como había prometido, si los británicos votaban sí al Brexit. En ese mismo momento comenzó la carrera por sucederle, destacando dos candidatas del Partido Conservador, el partido que hasta la fecha había liderado Cameron y que tenía mayoría en el Parlamento. My young love said to me. Esas dos candidatas fueron la viceministra de Energía, Andrea Lipson, y la ministra de Interior, Theresa May. Parece que una desafortunada declaración de Andrea, en la que afirmaba que ella sería mejor líder porque tenía hijos, en vez de favorecerla, le perjudicó, porque atacó un aspecto personal de Theresa May, quien no tiene hijos. Finalmente, Andrea Litson retiró su candidatura y Theresa May se alzó como única alternativa a ser el primer ministro del Reino Unido. De esa forma se convertía de facto en la segunda mujer al frente del gobierno británico, después de que Margaret Thatcher lo hiciera, hacía 27 años ya. En realidad, muchos son los que la comparan con la Dama de Hierro, afirmando que May es una de las políticas más duras y astutas del Reino Unido. Otros también la relacionan con su homóloga alemana Angela Merkel, ya que las dos tienen en común ser hijas de sacerdote. Teresa es hija única del clérigo anglicano Hubert Brasher y de Zaide Barnes. Según cuentan, siempre le ha gustado la política y dicen que siendo una preadolescente de 12 años, tuvo claro que se quería dedicar a ello. Aunque, curiosamente, no estudió ciencias políticas sino geografía en la Universidad de Oxford, donde conoció a su marido, Philip May. La pareja se conoció cuando Benazir Bhutto, por entonces compañera de universidad, se lo presentó a Teresa en los años 70 durante el baile de la Asociación de Estudiantes Conservadores. Al parecer, el flechazo fue inmediato. Ambos llevan casados ya 35 años y aunque no lograron tener hijos, se apoyan en sus carreras profesionales. Philly trabaja como gestor y banquero en la City, en concreto en el Capital Group desde 2005. Teresa también estuvo trabajando en el Banco de Inglaterra y como financiera y asesora internacional en la Asociación de Compensación de Pagos. Pero resulta que en 1986 terminó renunciando cuando ingresó en el Partido Conservador y se convirtió en concejal del barrio londinense de Merton. Tras varios intentos infructuosos de entrar en el Parlamento, lo consiguió finalmente en 1997 como representante del Partido Conservador por Maiden Head. Poco a poco logró ganarse la confianza de sus compañeros, convirtiéndose en 2002 en la primera mujer en presidir el Partido Conservador. David Cameron ya conocía su resolución y experiencia en política, y no dudó en nombrarla ministra del Interior y de Igualdad cuando él se convirtió en mayo de 2010 en primer ministro del Reino Unido. Teresa, 2 años después, le pasó la cartera de Igualdad a María Miller, centrándose en sus cometidos de Interior, asunto que le absorbía muchas horas al día. A pesar de que en 2013 declaró que tenía diabetes tipo 1, no se amilanó y quiso cumplir con el compromiso adquirido con David Cameron de mantener en menos de 100.000 la cifra de los inmigrantes que ingresaran cada año en el Reino Unido. Teresa lo intentó, pero no lo logró, lo que le causó innumerables críticas. Incluso tuvo un grave enfrentamiento con uno de sus asesores más próximos. Y es que dicen los que la conocen que Theresa May es una gran trabajadora, pero muy difícil en el trato. Y a la hora de enfrentarse a ella es una auténtica fiera corrupia. Eso fue lo que le pasó a Michael Gove, quien se enfrentó a Teresa porque no estaba de acuerdo en su forma de abordar y combatir el extremismo islamista. A Teresa no le tembló el pulso cuando decidió quitarse del medio al beligerante Gove, despidiéndole al momento. Con esa misma determinación ha tomado las riendas de ejecutar el Brexit. Este es un momento histórico para el que no habrá vuelta atrás. Gran Bretaña va a abandonar la Unión Europea. Vamos a tomar nuestras propias decisiones y vamos a hacer nuestras propias leyes. Vamos a asumir el control de los asuntos que más nos importan y vamos a aprovechar esta oportunidad para construir una Gran Bretaña más fuerte y más justa. Un país del que nuestros hijos y nietos se sientan orgullosos. Theresa May, quien antes de ser nombrada primer ministro por los colegas de su partido, abogó tímidamente por la permanencia en la Unión Europea, ahora tiene muy claro que al apelar al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, la separación será, como decidió el pueblo británico, permanente. La carta que May ha enviado a la Unión Europea, algunos analistas la califican de carta edulcorada, pero envenenada. La larga introducción, con buenos gestos e intenciones, no debe alterar la perspectiva de que el Brexit será duro y extremista. En su carta, Theresa May acepta que las cuatro libertades son indivisibles, pero quiere negociar la nueva asociación económica y de seguridad al mismo tiempo que el divorcio, y apunta que desearía periodos de transición. En Bruselas, sin embargo, lo que quieren es ir por partes. Primero la salida, y como advierte el negociador del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, nada puede ser mejor que estar dentro. And that is not a question of revenge. That is not a question of punishment. No es una cuestión de venganza, una cuestión de castigo, añade, sino simplemente de justicia. Según el presidente del Consejo, Donald Tusk, las negociaciones son un simple control de daño. Our goal is clear. Nuestro objetivo es muy claro. To minimize the cost. Minimizar el coste. Estamos preparados, dice por su parte el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. We stand ready. Los jefes de Estado y de Gobierno debatirán y aprobarán sus líneas rojas en una cumbre extraordinaria a finales de abril. La incertidumbre y el desasosiego que perdura entre los británicos asentados en Europa y los europeos no británicos asentados en Reino Unido es algo que Theresa May podría haber solucionado antes de enviar los documentos de divorcio a Bruselas. La Cámara de los Lores le propuso saldar el polémico tema reconociendo los derechos adquiridos de los ciudadanos que se encuentran en la mencionada situación de incertidumbre. Teniendo en cuenta que la cifra no es nada baladí, ya que 4 millones de familias están ahora con miedo a saber qué va a pasar con su futuro, si conservarán sus empleos, si tendrán atención sanitaria, vivienda o cuál será la situación escolar de sus hijos. Ante ese temor y desasosiego, la respuesta de Theresa May y el Partido Conservador que representa ha sido hacer oídos sordos. Theresa May ha afirmado que no quiere convocar elecciones en el país antes del 2020, ni tampoco quiere preparar un presupuesto de emergencia a causa del Brexit. Veremos si al final el divorcio de la Unión Europea concluye amistosamente en estos 2 años de negociaciones que se presentan con tiras y aflojas, o por el contrario, el precio que tendrán que pagar ambas partes resultará demasiado caro y encima con intereses. Agradecer a mis compañeros Jacobo de Regoyos, corresponsal en Bruselas, a Nacho Arias y a María Jesús Moreno su colaboración. Y deseamos que la supuesta fragilidad de la Unión Europea tras la marcha del Reino Unido se convierta en una roca fortalecida que logre aprender de sus errores y sepa mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Buenas Manuel? Noches, Bruno, ¿qué tal? El cine compromiso, ¿no? Hombre, claro, naturalmente. El cine es tantas cosas, pero también compromiso, también solidaridad. Porque mañana empieza todo. ¿A esa tía la conoces? Nos acostamos juntos, pero no para que venga y me diga: ¡hala, aquí tienes a tu hija! ¡Adiós! Se está pirando, ¿no? ¡Cristín! ¡Que te dejas tus cosas! Disculpen, vengo a devolver un bebé que no es mío. ¡Cristal! Y no solo eso, evidentemente la película cuenta muchas otras cosas. Dicen que es la película mexicana-francesa, bueno, una de las más exitosas de la historia que se acaba de estrenar. Pues hombre, sí, la película mañana empieza todo, ¿no? Ahora vemos la versión francesa, la de Igor Jelen, con Omar Sy, el protagonista, Clemence Poesy y Antoine Bertrand. Fue en 2013 cuando el cine mexicano batió todos los récords posibles en México, en Estados Unidos, que todavía es la película latina o hispana más vista en la historia del cine allí. La película No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez. Ahora son los franceses los que se apropian del argumento para intentar repetir el éxito en Europa, fiándose de este director casi debutante, Igor Jelen, y sobre todo del carisma de Omar Sy, el inolvidable protagonista de Intocable. Sy es Samuel, un despreocupado mujeriego que vive del cuento en la costa del sur de Francia y pasa el tiempo entre sus fiestas y sus conquistas. Pero un buen día allí aparece Christine, una joven que le asegura que él es el padre de la niña que trae en los brazos. Y aprovechando de su desconcierto, se la deja y desaparece. De nada sirve que Samuel la persiga hasta Londres y se instale allí buscándola desesperadamente. Consigue un trabajo de especialista en el cine, esos que hacen las escenas peligrosas en vez de los protagonistas, y da a la nena la educación que puede. Pasan 8 años y cuando padre e hija viven contentos y son inseparables, Christine reaparece y pretende recuperar a la niña. Un drama. Se conozca o no la película original, yo creo que sigue siendo inevitable ponerse de parte del atribulado padre, aunque sea un poco desastre, y enternecerse con el encanto de la pequeña, que demuestra una vez más lo buenos actores que pueden llegar a ser los niños. Lo más difícil quizá es empatizar con la película en sí misma, porque la historia es sumamente previsible. La única sorpresa, nada divertida además, se desvela casi a mitad del metraje, y a pesar de los esfuerzos de Omar Sy y acompañantes, un tanto ñoña. Eso sí, sabiendo de este éxito tremendo en Francia, con más de 3 millones de entradas vendidas, uno no tiene por menos que pensar y envidiar que a los franceses les gusta muchísimo su cine, todo lo contrario de lo que pasa en España. El mundo del cine, el cine francés, bueno, pues la cuna del cine, nos habla de una película, nos interpreta, nos reescribe una película que es un clásico de otra de las cunas del cine latino, por lo menos el mexicano. Hombre, uno de los cines más potentes de Latinoamérica, sin duda. Cine francés, ahora con esta película, pero hay muchas otras cosas. Ahora hablamos de cine español, del Festival de Cine Español por excelencia. Que se ha celebrado hace muy poquito, que tú has estado allí, que pues ya hay algunas cifras, algunos números, algunos datos. Ya se ha podido hacer recuento, ¿no? El Festival de Málaga, bueno, pues ha vuelto a registrar un aumento en el número de espectadores, de participantes y de recaudación, a pesar de que se han programado menos películas y sesiones que el año pasado. Las películas este año, las películas programadas, han sido 191, más 41 de los Spanish Screening, que no eran películas abiertas al público, han sido 19 menos que el año pasado, pero los ingresos por taquilla, el número de espectadores, han crecido. La recaudación ha alcanzado los 146.000 euros, 4.200 euros más que el año pasado, con un incremento de un 3% de esos 4.200, y esta 20 edición ha contado con algo más de 139.000 espectadores, que yo creo este dato sí que es significativo, ¿no? Que en un festival de una localidad como Málaga haya casi 140.000 personas que acuden a sus sesiones, realmente es importante, es un 5% más que en el año 2016. El festival además ha supuesto un total de gastos directos en la ciudad de Málaga, contando empresas, profesionales, servicios hoteleros, etcétera, y de comunicación, cercano al 1.400.000 euros que se han quedado en las arcas de Málaga. La ocupación hotelera ha estado cercana al 95%. Todo esto ha sido realmente la parte más exitosa del festival, creo yo. En cuanto al Spanish Screening, el mercado del cine que este año se ha trasladado a Málaga durante 3 días durante el festival, han participado 98 compradores internacionales de 35 países. entre los cuales están los más importantes: Francia, Alemania, Suecia, Italia, México, Estados Unidos, incluso Corea del Sur, así como 11 delegados de otros festivales. Todos ellos han realizado más de 800 visionados en un total de 41 películas españolas. Los datos más significativos del estudio que ha hecho FAPAE, que se refiere al cine español en el extranjero, como cada año, demuestran que en el 2016 se han exhibido fuera de nuestras fronteras 146 películas españolas, un incremento de casi el 11% con respecto al año anterior, con casi 14 millones de espectadores y casi 81 millones de euros de recaudación. El cine español ha recaudado en España 110, de manera que casi ha recaudado tanto en el extranjero, un 80% de la recaudación en España. La película más vista, la película española más vista fuera de nuestras fronteras, ha sido Julieta, vista en 50 países con un total de 20 millones de euros de recaudación. Pero prácticamente como 10 veces más casi que la recaudación española. Todos estos datos demuestran que el cine español realmente funciona. Cuando hace un poquito hemos oído que el proyecto de ley de presupuestos baja el IVA cultural al 10%, pero se olvida del cine, y el ministro declara que se van a destinar 70 millones de euros a las ayudas al cine español, se le olvida de que la industria del cine en España ha dejado el año pasado 600 millones de euros, que al 21% del IVA son 120 millones. 120 millones de beneficio para 70 millones de ayudas al cine. Luego dicen que el cine español se subvenciona. Desde luego que sí. Y existe esa tontería por parte de algunos de hacer boicots y decir, y encima como hay subvención. No. Pues sí. Pues, están dando trabajo a españoles y encima no hay subvención. Es un mito y una leyenda. Porque la subvención es a la taquilla. Es decir, primero se gana el dinero y después te pagan en función de lo que ahora has ganado. Ahora se ha corregido ese sistema. Se vuelve a las ayudas directas, pero es igual, es decir que 70 millones son bastante menos de lo que se recauda gracias al IVA del cine en España. Yo lo tengo que decir, lo digo yo, lo puede apoyar o no quien quiera. Hay que ser muy paleto para hacer un boicot y para defenderlo. Cualquier boicot es paletismo puro. Bueno, pues esto que se ha hecho últimamente con algunos boicots por tonterías es paletismo puro. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, boicotear una película por unas declaraciones relativamente políticas de su director o porque una actriz de la película ha dicho en no sé dónde, no sé qué, realmente es penoso. Y aunque salga 3 segundos. Pues sí. Desde luego que sí. Bueno, pues eso son los boicots, tonterías. Mañana empieza todo y todo es el Super 10. Que es la lista que cada semana nos trae José Manuel Escribano. En el puesto número 10, José Manuel. Pues una película española, Es por tu bien, dicen. Lo dice José Coronado, Roberto Álamo, Javier Cámara. 5 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. En el 9. La vida de Calabacín, una fantástica, preciosa película de animación francesa, dirigida por Claude Barras. 5 semanas en la lista y también ha bajado un puesto. En el 8. Pues inauguramos otra película española, esta que se llama El Bar, el sitio donde vamos todos de vez en cuando. La ha dirigido Álex de la Iglesia y espero que cuando vayamos no nos pase lo que les pasa a los de la peli. Primera semana en el Super 10. En el 7. La doncella, fantástica película coreana de Park Chan-wook. 14 semanas en el Super 10 y todavía aguantando. Hay que ir a verla, que es que la van a quitar pronto. 6. El viajante, película de la semana. Fantástica película iraní de Asghar Farhadi, la película que ganó el Oscar a la mejor película de lengua no inglesa. Primera película en la lista y, como digo, película de la semana. En el 5. En el 5 está Moonlight, otra película con Oscar de Barry Jenkins, con Ashton Sanders, Mahershala Ali. 4 semanas en la lista, ha bajado 2 puestecitos. 4. La Bella y la Bestia, la película que rompe toda la taquilla en estas semanas, más de 16 millones de euros en 2 semanas recaudadas, más que La La La, más que Las 50 sombras oscuras, cerca ya de Canta, un auténtico récord de recaudación. Bill Condon es el director, Emma Watson naturalmente es la bella. ¿Hay alguna película que recaude más que La La La, ese de Maciel? ¿Hay alguna? ¿Existe sí, eso? Sí, existe. Jolines. Madre mía, pues el puesto número 3. Está Comanchería, la película David Mackenzie, otra película formidable con Jeff Bridges, Chris Pine, 14 semanas en la lista, ha bajado un puesto. En el 2. El que ha ganado Manchester frente al mar, otra de las películas que estuvieron ahí en los Oscars, la película de Kenneth Lonergan, Oscar para Casey Affleck, con él está Michelle Williams, 5 semanas en la lista. Y en lo más alto, puesto número 1, y no es la de Maciel. No es la de Maciel, es la de Damien Chazelle, La ciudad de las estrellas, La La Land, 11 semanas en la lista, las 11 en todo lo alto, 13 millones y medio de recaudación, tampoco está nada mal para una recaudación en España. Y la película tampoco está nada mal, aunque hagamos esa broma en absoluto, ¿no? No, y Ryan Gosling y Emma Stone son dos artistas encantadores. 11 semanas en lo más alto, 11 semanas en el número 1, esta semana también en el Super 10 de ahí con José Manuel Escribano. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno y Silvia. Ay, estoy muy preocupada contigo, Javier, te veo pachuchín. Estoy pasando con la garganta de verano ya. Me he puesto la garganta de verano, la del aire acondicionado, este matador. Pero pese a todo ello, nos vas a contar algo que es fantástico. La reutilización del agua que utilizan en el mundo de la agricultura, el agua 100% reciclada. Reciclada. Pues sí, con esto de cambio climático y todos los avatares que estamos haciendo padecer a nuestro planeta, uno de los retos que tenemos pendiente es el de la agricultura sostenible. Es decir, intentar minimizar todos los daños que hacemos al planeta con el tema de la agricultura, ¿no? El 70% del agua que se consume en el mundo va a parar a la agricultura. Y bueno, en muchísimas, casi, no tengo porcentaje, pero bueno, en muchísimas ocasiones el malgasto del agua, el 80% del malgasto del agua vuelve otra vez a los ecosistemas sin ser tratada, ni reciclada, ni depurada, ¿no? Con lo cual lo que extraemos en buenas condiciones del planeta lo devolvemos en unas condiciones que perjudica seriamente a los ecosistemas del planeta. Una de las formas de minimizar todos estos daños que hacemos por medio de la agricultura al planeta es la agricultura por medio hidropónica, ¿no? Es decir, intentando minimizar el consumo de agua lo más posible y posteriormente, una vez utilizada en este tipo de agricultura, devolverla otra vez al ecosistema purificada y reciclada en la mayor lo más que se pueda, ¿no? Para poder volverla a reciclar en una sucesión de ocasiones pues casi infinita, por así decirlo. ¿Qué es esto de la agricultura hidropónica? Que ya muchísimas industrias lo tienen ya adoptada. Bueno, pues es una agricultura en la que la reducción del agua llega hasta el 60% respecto a la agricultura tradicional que todos conocemos. Se ahorra tanto en agua como en fertilizantes hasta un 20%, porque lo que el sistema es un sistema de disoluciones minerales en vez de el sistema tradicional de plantación en suelo, por así decirlo, ¿no? Incluso las instalaciones que tienen este tipo de agricultura son muy espectaculares respecto a lo que conocemos, porque suelen tener la planta como en suspensión y por medio de una microaspersión facilitan que la planta tenga la cantidad necesaria de agua, pero sin malgastarla, sin tener más de la que realmente necesita la planta, que en ocasiones puede incluso ser hasta contraproducente. A la vez, como los fertilizantes van disueltos en las cantidades precisas en el agua, pues también se ahorra en fertilizantes. Es, ¿no?, casi como un sistema de riego inteligente. Sí, bueno, es el sistema más sostenible hasta ahora porque incluso al estar en estos sistemas de suspensión, la parte de tierra que correspondería a la que le correspondería a esa planta, por así decirlo, está disponible para el agricultor, para otro tipo de planta que no pueda ser cultivada pues, por este sistema, ¿no? Bueno, se va extendiendo y además se han dado cuenta muchos agricultores que los beneficios son mayores porque realmente es un sistema como muy artificial en el que a la planta se le da lo que necesita para reproducirse y dar los frutos que necesitamos. ¿Que se las exprime a las plantas más de lo deseado? Bueno, pues sí. Sí, se los explico, no vamos a engañarnos, ¿no? Pero bueno, la agricultura intensiva ya lo está haciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? En este caso tenemos otra serie de beneficios que si no eliminamos del todo apretar a las plantas para que produzcan lo más posible, pues sí encontramos otra serie de beneficios, por lo menos que no son el malgastar el agua y el agua que utilizamos, poderla reciclar y poderla otra vez reutilizar en varias ocasiones. Javier, ¿qué es el punto Nemo? Bueno, el punto Nemo. ¿Qué es? ¿Dónde está? Eso, el punto Nemo. No está en nuestro cuerpo para, pues si te interesaba, pues si por ahí a lo mejor andabas perdido. Es que hay tantos puntos a buscar. El punto Nemo es un punto perdido en el mar, en el océano. Es un punto en el que, en ocasiones, te voy a dar un dato, está más cerca los astronautas que cualquier otra persona, que cualquier otra masa de tierra cercana a este punto Nemo. Es decir, la Estación Espacial Internacional orbita a 416 kilómetros. Bueno, el punto Nemo está a más de 2.700 kilómetros de la masa terrestre más cercana. Es decir, es un sitio perdido, se llama Nemo por el capitán Nemo de la novela de Julio Verne, evidentemente, y es científicamente es el polo oceánico de inaccesibilidad. Es un sitio muy aislado que incluso las agencias espaciales de muchos países lo utilizan como zona de cementerio espacial, donde allí van a parar y donde allí intentan amerizar todas las naves espaciales que retornan a la Tierra, intentan que vayan en el sitio más cercano a este sitio. Bueno, es un lugar en el que hay poca alimento también disuelto en el mar, hay poca fauna, porque al estar tan lejos y además estar en una zona de corrientes marinas en las que no llegan corrientes con agua fría y ricas en nutrientes, pues hay bastante escasez de vida, por así decirlo, ¿no? Y al estar tan lejos también de cualquier costa, lo que ocurre es que por el viento no llega ningún microorganismo que sea capaz de alimentar a la fauna que pueda haber en el mar. Hay un nuevo método de fluorescencia para detectar mercurio en el pescado que comemos. Pues eso, sí, es importante. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Son investigadores de la Universidad de Burgos. Han creado un polímero fluorescente que se ilumina en contacto con el mercurio que puede llevar el pescado que comemos. Que sabéis que habitualmente el pez espada, atún y el cazón son peces que están muy contaminados por el mercurio diluido en los mares, ¿no? Entonces han descubierto un sistema que en un muy poquito cantidad de estos animales se puede detectar la cantidad de mercurio que puede llevar el animal, con lo cual se puede saber rápidamente si puede ser comestible o no puede ser comestible. Recordemos que el mercurio es muy importante para el desarrollo fetal y es muy importante que las embarazadas tengan en cuenta evitar el ingerir este porque animal. Perjudica. Exactamente. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os quedáis en buenas manos.